México ya ganó su primer medalla. Oye, ¿y quiénes se colgarán esa medalla? ¿Los deportistas mexicanos fracasados? ¿Las autoridades deportistas mexicanas fracasadas? ¿El impulso al deporte en México fracasado?